Desde Monterrey, Nuevo León, México. El podcast de comedia, noticias y entretenimiento. Con sus amigos, Fer HD, Verdolaga y Lemanue. Simplemente el mejor podcast del mundo mundial. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. Ya estamos aquí, ya estamos ya. Mira, ahora sí se ve, ¿verdad? Ahora sí se ve. Dale. Sí, perfecto. Bienvenidos, mira, para que se vean más machín, ahí está. Ándale. Bienvenidos al episodio número 2 del podcast de Chicharrón con Pelo. Ya estamos transmitiendo en vivo y a todo color. En Technicolor. En Technicolor, desde las instalaciones del no, ¿cómo dicen? De los headquarters. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El corporativo? No, de los headquarters son los. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo los se dice? ¿Los quarters? El headquarters. El centro de mando. El centro de mando desde los estudios de Chicharrón con Pelos. ¿O desde Dirección General? Desde. Pues desde acá, desde Monterrey. Ah, bueno. Desde Monterrey para todo el mundo. Gracias a toda la bandita que ya se empezó a conectar en YouTube. Ya tan rápido. Ya. ¡Ay, jole! Ya estamos empezando a transmitir y estamos grabando también para Apple Podcast. Es que ya no se llama iTunes, güey. Ahora es Apple Podcast, para Google Podcast, para Spotify. Saludos a la bandita que nos escucha a través de Spotify o que nos descarga, que nos sigue. Que por cierto, hay que recordar a la bandita que nos siga, que le ponga ahí suscribir para que se descarguen sus episodios así. Continuamente, ahí solitos. Solitos. En donde cualquier plataforma que usen de para escuchar el podcast, ahí pueden pues, suscribirse y ya. Solito les descargan el podcast. O nos siguen también en nuestro canal de YouTube, que ahorita estamos aquí transmitiendo en vivo para toda la recita, ¿ok? Perfecto. Okay. Bienvenidos, mi querido Compix. Compix. ¿Cómo estás, Lemanuel? Bienvenido. Tomar. ¿Y ustedes? Bien, también. No, pues un placer estar aquí en el episodio número 2. El día de hoy, jueves. Esperemos pasarla a toda madre, compitas. Ojalá. Va a estar bueno. Tenemos muy buenos temas. Unos temas más. Que va a estar, y aparte ahora lo vamos a complementar con imágenes, con videos y todo eso. Va a estar más dinámico y todo. Más dinámico, más todo. Va a estar bastante. Le echamos ganitas, ¿vale? Este 2020, a pesar de lo gacho que ha estado, le hemos echado ganas. Que venga bien. Mi querido Bertilequi. Hola, ¿qué tal? Oye, ahorita que empezamos, me distraje, no sé qué, andaba mi mente en otro lado y escuché a Fer HD. Desde Monterrey, Nuevo León. Dije, ya está el intro. Pues también la intro está grabada. Y de repente volteo y lo veo hablar. Dije, a la madre. ¿Qué tengo que decir? Saca el papel. No, entonces, después del COVID deja secuelas. Oye, es que sí hay que grabarlo, güey. Y ya nos quitamos eso, ¿no? Nos quitamos esa boca, güey. A la par, algún detalle, Compix. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me están hablando. ¿Quién te está hablando? A ver. Reyes, no hay ningún detalle, ¿no? Todo a está ver, bien. ¿Qué te dicen? Pues a lo mejor dice. Bueno, saludos al Reyes. Yuhu. Que no se escucha. ¿Cómo que no se escucha? Ahí va, Compix. ¿Cómo que no se escucha? ¿No se escucha? Ahí no estás escuchando. Espérenme tantito. Faltó ponerle. Eco. Se oye con eco. Fer. Dope. Temporada. Ahí ya se escucha. Al. Ahorita quito el eco, nada más de mi chancita de configuración. Pero sí, seguimos hablando. Sí. Por favor. Espérame tantito, déjame la salida, que va a estar aquí. Pues es que es que Fer HD, ustedes no están viendo. Trae la consola, trae otra computadora atrás. Se perdieron de notición que acabamos de dar. Para que la descarguen. Allá puso que no se escucha. Ahí vamos a hablar. Bueno, pero que sepa leer labios sabrá de lo que se habló. No, dice que ahora sí, ya. Ahorita puedo bajarle así. Es que si le bajo así. Sí, pero creo que ahí está. Ya se escucha con eco, pero se escucha. Ahí ya se supone que ya está, ¿no? Se supone que ya está. Voy a darle un traguito por el susto, ¿ok? Sí. Bienvenido. Salud, mano. Nomás que creo que se ve muy saturado. Yo creo que le voy a bajar aquí tantito. ¿Le bajo el abanico? Ah, la manijita también, por fin, compex. Ahí va. A ver, que se reporte ahí la bandita. Creo que estamos en... sin eco, sin nada. Creo que todo está ya ahí corriendo. Porque dice Israel, qué interesante todo lo que dicen, porque no se escucha nada. Gracias, banda. Y el audio, pues no lo traíamos, pero ya lo traemos. Ya se escucha con él. Saludos, Fer, Compix y Verdolaga, Israel Chargoy. Gracias. Saludos, Mirra. Ahí haces tus ataques. Ya quedó, banda. Monse, sí, así se oye muy bien. Gracias. Sin eco, perfecto. Qué bueno verlos de nuevo. Ricardo Cruz, bien, ahora sí los escucho. Excelente. Richie, mi Chivas. Perdón, pero es que el rollo... Gracias a Al también por avisarnos. Al, thank you very much, mi tigre. Digo, los equipos de todos. Ya está bien, dicen. Perfecto, gracias. Yo me veo medio Rogelio, pero... ¿Sabes qué es esto? No, es que te pusieron maquillaje... Y ahora me sigo viendo rojo, pero con menos luz. Ahora rojo más oscuro. Más oscuro. Oye, sí, se bajó mucho... Ahí está. Ay, hola. Bueno, mira, aquí parece. Es una manzana. Para que se vean ustedes. ¿Quién? HD. ¿Por qué? Y ustedes que, ay, se ven muy bonitos. Ay, ay, ay. El espárrago verdolaga, me pueden llamar. El espárrago. ¿Por qué el espárrago? El tocino, güey. ¿El tocino? De la película de los huevos. El tocino, güey. Y le mandé que... Yo mucho huevo. El huevón. Ay, el huevón. Oye, bueno, para los que no han escuchado nada, bienvenidos al podcast de Charrón con Pelo. Yo soy su amigo Lemanuel. Episodio 2. Episodio 2. Un día de hoy, como hoy, que es... 15. Es quincena. 15 de agosto, güey. De octubre. 15 de agosto del 1973. Bienvenidos. No, 15 de agosto del 2020. Es quincena, espero que a todos los que les pagan les hayan pagado bien, que ya tengan para el mandado, ¿verdad? Para el chivo, como dicen, ¿verdad? Y los que es por semana, mañana llega. Entonces coinciden casi los dos. A todo dar. ¿Va a ser un fin de semana? Deluxe. Oye, este fin de semana, hablando de Lanita, ¿compraron algo ahí en el Prime Day de esos dos días que tuvo Amazon? Nada. Cero. Es que estaban diciendo que las ofertas no estaban tan así, tan... Tan como para aventarte. O estaban muy limitadas en artículos. O sea, de que buscabas algo, ay, eso no está. Eso no está. No hay en existencia. Exacto. No, más que todo es que no estaba en promoción del Amazon Prime. O sea, no era el 100% de los artículos, eran nada más ciertos. A diferencia, creo que desde Estados Unidos, allá sí, creo que la mayoría de las cosas son las que ponen en oferta, ¿no? Pero aquí en México limitan mucho. Yo creo que más que todo lo que Amazon pone en oferta, que comúnmente son sus productos. Que sí. Es Amazon Basics, que es lo que venden ellos. Y pues a lo mejor algunos, los que sí estaban muy baratos, fíjate, me di cuenta, fue los Bose, los audífonos, los Q35, que son los que tengo, de 7,000 a 5,000. Ah, pues como quiera. Como que es una lana, pero 2,000 pesos ya es algo. ¿No? La Alexa estaba barata y estaba a punto de comprarla, pero dije, ¿para qué, güey? Sí, ¿para qué? A ver, para hacerme más... Película huevo. De huevos, huevón. Sí, ya soy lo suficientemente huevón para hacerme todavía más, güey. Sí, ahora sí, ni pararte a pagar el... Exactamente, güey. Para decirle, a ver, cambia el canal. Pues nada, pues ya agarra el control remoto o algo, ¿no? Sí, sí, sí son buenos productos los de Alexa, pero pues, híjole, ahorita sí está complicado. Ahí viene, no nos desesperemos, viene el Buen Fin, ¿no? Tiene que venir algún día. En noviembre, ¿no? Noviembre. Y van a ser como dos semanas, algo así dijeron. ¿A poco sí? Van a ser varios días, no es un fin de semana. Dos, ojalá. Ay, pues ya lo que sea, total. Bueno. Un día como hoy, pero el año pasado estaba en China. Siempre el 12 de octubre me voy a China. Y pues este año... No, pues... Achinó a su maíz. Chinó su maíz. Chinó su maíz. Oye, pues es que si vas allá, ¿cómo está el coronavirus? Está como si nada, güey. Sin nada, cero. Nomás nos mandaron el mugrero y... Los niños ya en el kinder, escuelas, gimnasio, todo. Total. Todo, pero es que allá sí todos se encerraron, ¿no? Todos se encerraron un mes. Un mes. Bueno, de antes. Pues es que se supone que aquí también. No, pero allá pararon totalmente todo un mes. Oh, sí, un poquito aquí más. También. No, hasta la cerveza. No, hombre. No. Pues es que a mí me la pararon un mes. Sí, pero no. Ya llevo 7 meses parado. No, bueno. Pues sí hubo mucha gente que estuvo trabajando. Y clandestinamente también sé de empresas que estuvieron trabajando. ¿Qué es más? El estacionamiento está enfrente del edificio. Lo que hicieron fue rentar un área a 2 kilómetros. Y con camioncitos. Y con camioncitos llevaban a los empleados. No me digas. Nada más para eso, que no se enteraran de que estaban yendo a trabajar. Que no era esencial. No era esencial. No era un negocio esencial. No te digo. No, y así estaba muchos. O sea, muchos sí. Se ocuparon. Yo te entiendo perfectamente. Muchos sí cumplieron esa parte, ¿verdad? Pero muchos no. Entonces, pues está cañón. En fin. Y allá sí. Allá sí, sí. Allá, pero güey. Ahí saludos a mis proveedores. Los veré el próximo año si es que. Sí, ojalá. Dios nos da vida primero. Es que estabas mencionándose antes de que empezáramos el episodio. Que México está vetado, no vetado, sino está prohibido el viaje a muchas partes del mundo. Sí, somos de los países que no es, pues no somos friendlies para viajar, ¿va? Ok. Entonces, si tú te fijas y quieres ir a Europa, pues no te dicen que no, pero te dicen los países que sí pueden o los friendlies, claro. Son Francia, ¿no? Creo que sí puede ser. Pues ahí está Francia, España. Sí había muchos europeos, sí estaban pero en. Creo que en Londres, o sea, bueno, Inglaterra creo que no. Algo así, Alemania. Francia sí, gracias a Salma. Salma Hayek, sí. Ella ha abogado por nosotros. ¿Por el esposo? Sí. Es el dueño de todo Francia. Sí. Pues sí. A Estados Unidos sí podemos ir en avión. ¿En avión? En carro todavía está cerrado. Pero está cerrado, creo que ya nada más para este mes, ¿no? Pues es que van pateando el bote cada vez más lejos. Canadá no puedes ir ni en avión, al menos de que tengas un familiar o algo directo. No, tengo unos familiares que se acaban de ir a Canadá. ¿De vacations? No, ya a vivir. Ah, bueno, es otro motivo. Tú vas de vacation, ¿no? O sea, de vacaciones no. No, de vacaciones. Tiene que ser un motivo más. Ok. Pero sí puedes viajar, pero al menos que tengas un motivo no nada más de placer turístico. ¿Va? No turístico. Muy bien. Excelente. Pero bueno. Oye, pues tenemos temas aquí que le vamos a compartir con toda la racita que estuvimos ahí en la semana viendo. Orlando García, en referencia a lo de Amazon, igualmente en México, solo algunas cosas, no todo está en oferta. Así es. Ingeniero Ramiro Medina, mira, quizás se escucha muy bien. Gracias, Cuñiz. Pues yo creo que va a ser el. Un fuerte abrazo desde Cuernavaca. Gracias, Cuñiz. Anda ya. Saludos a Miami. Saludos, Cuñiz. Saludos, Cuñiz. Una pregunta. ¿Y el Putiné ya no es parte de la Bandits? Dice Orlando. El pasado episodio dijimos que se murió. No, al contrario. De risa. De la risa. Exactamente. No, mencionamos que. Que él tiene ya otras actividades. Otras tendencias. Otras tendencias. Un poco homosexuales, pero nada. No, él tiene otras actividades y de plano sí nos dijo: yo ya se me hace muy complicado. Ahí luego nos vemos. Disfruta y ahí nos vemos después. Y el Pietro Bon también, así que ya lo aclaramos ese asunto. Creo que, ¿por qué los dos desaparecieron? También lo comentamos. Y afuera de su casa hay una bandera de arcoíris. Hay dos. Por los dos. No, bueno, es que los dos tienen ya un nidito de amor. Israel, pues aunque sea un mes de buen fin, ya todo está bien caro, pues sí. Carísimo. Güey. Israel Torres, saludos, puños. Gracias. Ya llegué. Pues qué bueno, ¿eh? No, es el pendiente. No, hombre. Dijimos, ¿dónde estará Israel? Que no se ha conectado. No, saludos, Israel. Tenemos unos temas más, ¿verdad? Que veamos. Echa el primero que te venga ahí en la lista. Mira. En esta mesa de análisis y de discusión, ¿sabes qué? Vámonos con tu tema. ¿Cuál de todos? El de las fotos que me mandaste. ¿Cómo va el asunto ahí? ¿Qué onda? ¿Se acuerdan la semana pasada? Estábamos hablando de Cristian Castro y ese nos llevó a Cristian Castro a Verónica Castro, que se operó las boobies por el peso. Para hacerse las más chiquitas. Más chiquitas por el peso. Y decíamos, pero ¿por qué los hombres tienen? Bueno, los hombres llegan a tener boobies. Todos tenemos. Unos más grandes que otros, ¿no? Pero empiezan a crecer los senos de una manera anormal. Okay. Exponencial. Exponencial. Una es por lo que come uno. Ok. Y otra es porque hay una enfermedad. Una falta de testosterona. Y esa falta de testosterona se llama, permítame aquí, ginecomastía. Oh, ¿y eso qué? Eso es cuando empiezan a crecerte los senos de una manera así exponencial. Ay, eso pinche. Bueno, eso es porque come uno mucho de lo que voy a decirles ahorita, los alimentos. Uno llega a empacarle y así puedes llegar a acabar. Ah, ¿en serio? Sí. A ver, entonces. Tú vas a llegar a acabar así. Si no quieres acabar como este que estamos viendo. ¿Ese modelo? Oye, ya viste que tiene en los tostones, ¿no? ¿Cómo le apoderarías? ¿Cómo le pondrías a él de apodo? Espérame, ahorita que veamos la otra foto, parece una carita, ¿no? No, son dos. ¿Dos caritas? Digo, son dos fotos. Ah. Es el mismo vato, sí, ¿ah? Sí. Pero mira, tiene dos lunares allá en la orilla de. A ver, ¿y la otra? ¿También tiene dos lunares? Sí, es el mismo, mira. Parece un San Bernardo, ¿no? Mira, es el mismo, güey. No, ese tiene más pelo. No, son los mismos. Ah, no, sí, mira, tiene también arriba. Sí, sí, sí. Ahí está en el mero al lado del. A mí ese tiene más pelo. Eso, pero esa cueva que está ahí en medio, güey. No, ese sí, sí. Parece otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué ibas a decir? Venga. Ok. Los alimentos que provocan que uno se empiece a engordar y a tener unas boobies como las femeninas. Envidiables. Envidiables. que les llaman los man boobs. Ok. Pero yo les podría decir la traducción en español, ¿cuál sería? Chichonecas. Las teclas masculinas. Las teclas masculinas. Teclas masculinas. Bueno, esto es provocado por varios alimentos y uno de ellos son los camarones. ¿A poco sí? No me digas eso. Cancelado, déjame a tomar nota, güey. O después me lo mandas. Dice que los altos niveles de estrógenos en el cuerpo pueden impulsar el crecimiento de los senos masculinos. De los camarones. Ay, la torre. Ay, fíjate que no como tantos camarones como yo quisiera, pero. Y tienen bueno. Mucho colesterol también los camarones. También. Sí, ahorita te. Ay, qué. Fresas y otros frutos, como manzana. No me digas eso, güey. No. Me gusta mucho la manzana. No, güey. Sí, también. Pero la manzana y la fresa son completamente distintos, ¿no? Sí. Pero no dicen los doctores que una manzana al día es saludable. Sí. ¿Da sabor y alegría? Sí, o larga vida. Saludable, ¿no? Bueno, aquí dicen que no, el durazno tampoco. Y cualquier tipo de mora. Mora azul, mora morada. Mora violeta. La lomora. Ya, no puedes escuchar sí, la lomora. Mañana le cambio a los cardenales, mejor. Oye, no es que sabías que el pollo tampoco se puede. No te me adelantes. Pero imagínate, te dejan de ver un mes. Ay, has escuchado mucho la lomora, ¿verdad, cabrón? Y la cosa es que te vas a poner así. O sea, sí, ya casi. Entonces hay que cuidarla. Falta menos, me falta pelo nomás. Lo bueno es que soy la pica. Ese no soy yo porque soy la pica. Otra de las cosas es la comida enlatada. Un estudio realizado por una organización enfocada en el medio ambiente demostró que toda la comida enlatada tiene elementos llamados latos. Las latos. Y eso, los cuales sirven como platificadores de alimentos que también son senoestrógenos. Pues sí, pues por eso creció el seno. Es decir, imitan ese tipo de hormonas. Mira. A los que les gusta el sushi. También. Ay, es mi comida favorita, que no sé qué. Cuando cumplo años, riquísimo. Pues la soya. No, la soya. No, nada más el sushi, la comida china, todo le pongo un chingo, güey. Sí. Pues la soya. Fíjate que yo te estoy viendo ahorita en el video, güey. Tendencias así de. Es que no me puse mi bra, güey. Oye, una pregunta. Se supone que la soya, tú nos puedes aclarar más porque has sido mucho china, Compix. ¿La soya es la sal de China? ¿Es cierto eso? No, allá no existe la soya, güey. No. Ah, ¿no? No, güey. No me digas. En cualquier restaurante no te ponen una soya ahí, no. Más que si te ponen tantito el verde por el japonés. Sí, es el picante. El wasabi. El wasabi. El wasabi. Uh-huh. Que, y ya con tantita salsita y ya, de soya, ¿no? Pero hay sal. Lo revuelves. Sí, no, güey, no. Tampoco hay sal. Pues por lo regular no le ponen sal. A nada. A casi a nada. Y la soya entonces tampoco. No, güey. ¿Entonces era en Japón o qué? Pues yo creo que sí. Digo, como el pollo agridulce. ¿Tampoco jamás, güey, lo he visto, güey. No hay pollo agridulce en China. Hacía la naranja. Ni al almendrado y eso son. Nada. Nada, güey. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué estamos comiendo aquí, güey? Pues está americanizado. ¿Res con brócoli tampoco? ¿Res con brócoli tampoco? Bueno, pues sí, es que no sé qué tipo de res, pero sí, es mucha carne con verdura, pollo con verdura, sí. Ok. Pero no así tipo teppanyaki. El arroz, que es japonés. El arroz frito con verduras tampoco. Es más blanco. Siempre, la mayoría de las veces es blanco. El 98% es blanco. 90% es blanco. Mira, la estamos. Y luego le van poniendo la arriba cositas, se lo están comiendo y le va cayendo el juguito, lo que lo ponen arriba y ya sabe diferente. Oye, le estamos cajeteando aquí. Gacho, ese Kikkoman no es original entonces. No, el Chin Long. Chino. Yo pensé que era muy chino. El Panda Express. No, ese es gringo, bueno, totalmente. Gringo. Bueno, se supone que fue un chino o japonés o chino, no sé qué sea, que se fue a Estados Unidos y creó el. Pero ese es hace por cuenta. Tienes que acomodarte el sazón del lugar a donde vas, ¿no? Claro. ¿No? Pues, si nos llevan comida china, pues sí, recréme. No irían. ¿Y está rica la comida china ya? A mí ya me gusta. Sí. Y es muy diferente, los vegetales, una variedad, y la fruta también, mucha variedad y muy ricas. Pero por ejemplo, pescado, y pues cualquier tipo de pescado, compadre. Olvídate que si guachinango, tilapia. Pescaron ahí, vamos. El que salió, vamos. Y hay veces que son pescados que si te lo comes te envenenan. Pues te pez globo y todo, cualquier tipo de animal se lo llegan a comer. Y mucho pescado. Mariscos, sí, mucho mariscos. Hay mucho marisco allá, qué padre. Mucho pulpo. Muchas fiestas, mucho sí, pulpo. Bien padre. Saludos a la comunidad. Embutidos y carne congelada también. Embutidos también, la salchicha, el todo lo que trae chorizo. El plastiquito ese que le ponen es lo que dicen que provoca que también esté. ¿Y la carne congelada? O sea, un ribeye congelada, pero lo descongelo y ya no. ¿Qué carne congelada? Se la congelaste y le tocó el plastiquito. ¿Cómo le llaman el plastiquito? El embutido. Membrana. El plástico con el que envuelven el. El playo. El playo. ¿Sabes cómo se llama? El que emplayas, pero. Ándale. Pero la comida. Chingados. Bueno, eso provoca que también te genere. Eso con la combinación de la comida. Ok. Comida frita. También. Como pollo. No. Bueno, el pollo casi frito casi. Follo. El follo. Fafas mañana. Las fafas también. Es pescado. Ah, no. El pollo, la papa también. Sí. Ay, ahora resulta que todo. ¿Para lo frito o qué? Las frituras saturadas en. Yodex. Todo lo que ya trae la comida ahorita que le ponen ya. En yodo no, en yodex no tampoco. En sal, ¿o qué? En sal y todo eso pues viene No, nada más nos agüitaste, güey, la verdad. Bueno, ya por último, y la más dolorosa, la cerveza. No. Ándale. Yo por eso vi que te traía la tendencia, fíjate. Ahí está. Allá vamos. Mira, ahí está. Oye, Fer, ¿cuánto tomaste hoy, Fer? No, hombre. Esta semana. No lo olvides. Yo ponle todo lo que dice la lista, ahí yo lo como. Lo desayuné, lo comí. Lo comí y me lo voy a cenar. Me lo voy a cenar al ratito, güey. Ya no voy a tener agua. ¿Y hay algo para que sea reversible todo esto? No. No. No, pues tomar agua, hacer ejercicio. Dieta, todo eso, güey. Como siempre se ha dicho, todo hace daño, pero. En exceso. En exceso. Si lo hacemos tranquilo, nada, está excelente. Bueno, Compix, mande. Después de esta deprimida plática. Pues que fue la final de los Lakers. Sí, no la vieron. No. Lo que se perdieron, güey. Pero quedaron campeones los Lakers. Le hicieron así a Miami y le hicieron. Hazte que ahí te voy. Así, güey. ¿Lo agarraron? Cuando se veía que estaba reñido. Cuando dije, pues se pueden empatar en partidos, güey. No, llegó un momento que les dobletearon el marcador. O sea, ya 60-30 y decías, no. Al final terminaron con una diferencia menor, pero yo creo que pues les dieron ahí tantito chance. Era mucha pieza. Sí, no, nada que ver. Oye, ¿qué pasó? Al final hubo una. Oye, pues total, ya al final, pues festejo y palabras y MVP. ¿Quién fue el MVP? LeBron. El LeBron. El LeBron James. Yo creo que es el cuarto porque le hacía así cuatro veces. Pues ha quedado cuatro veces campeón con diferente equipo, ¿no? Sí, LeBron. Sí. Ha quedado cuatro veces campeón con diferentes equipos. Total. Pues ya se acabó el festejo y pues súbanse al autobús, güey. ¿Y qué creen? ¿Qué? Dijo, ¡vámonos! ¡Vámonos! Y estaba haciendo ahí un stream en vivo LeBron, ¿no? y que se les olvidó un jugador. No. Sí, entonces el jugador empezó a comentar, regrésense por mí, güey. Me dejaron aquí en el estadio. Ahí está el video, a ver. A ver si se oye. ¿Si se oye ahí o no? No, se me hace que no tiene audio. Ahí están, y de repente QC, que es Quinn Cook, pues se quedó en el... A ver. No. Pero bueno, el vato está anunciando ahí, güey. Bueno, podemos doblar la voz. Ahí puso Quinn Cook, come back. Pero podemos simular la voz, ¿no? O sea, ¿lo dejaron dónde, güey? En el estadio, güey. Lo dejaron. No, sí, se fueron. Ya se empiezan a atacar en el autobús de risa, güey. Se quedó aquel allá, güey. Chiva. Ahí está iniciando. Y todos... ¿Qué tal, banda? Aquí festejando ya desde el autobús. Ya vamos de regreso al aeropuerto. Ya vamos a las fucking casas. Fucking raining shit. Sí. Y luego pone, güey. Y go back for QC. Ah, la chingada, se nos olvidó. Come back, dice. Come back. Sí, o sea, el guante, yo creo que debe haber entrado al baño, güey. Ah, ¿por qué te quedas, güey? Está como la chacha que nos... No, digo, así se llamaba la señora, no por decir otra cosa. Cuando íbamos allá a salir de Houston, güey. Oye, que la dejó el autobús en una gasolinera porque se tardó de más, güey, y se fue el autobús, güey. Y entonces la señora andaba bien preocupada. Entonces, ¿por qué te puedes? ¿Por qué se te puede ir el autobús, güey? ¿Por estar en el baño? Por estar en el baño, güey. O sea, no creo que esté haciendo otra cosa. Puedo escuchar que va a estar 15 minutos y se va a ir. Público no había. No. O sea, no había nadie así con que distraerte. El vato, güey, pues yo creo que agarró el celular, andaba festejando, gané y todo sentado ahí en el taz. No te digo. Bueno, a lo mejor le pasó como a mí el otro día que estaba sentado en el baño y que veo en Facebook una promoción muy buena de los Apple. Ah, qué promoción era. ¿Apple Phones? Apple Phones, son la nueva modalidad. Ok. Estabas en el baño. Estaba en el baño, ya en la tarde-noche. Y pues empiezas a checar las redes sociales, ¿no? Y oh, sorpresa. Una presentación muy buena. Quiero felicitar a quien haya hecho esa presentación porque te engancha. Uh-huh. De los celulares, de los iPhone, a muy buenos precios. Y aparte con los AirPods. Yeah. Ahí están ya. Fíjate, estamos viendo ese de... Ahí viene el 10. iPhone 10 más AirPods de 64 GB, 6 mil pesos. Wey. ¿Te salió eso? El iPhone 10. Era una promoción que iba a durar, eran como 6:30 de la tarde. Ahí se válido hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche. iPhone 10, bueno, es el dos versiones atrás, el iPhone 10. Que en el Amazon Prime estaban en oferta, pero los remanufacturados. Remanufacturados. Uh-huh. Y no estaban tan baratos como esto. No. Pero esos aparte te incluyen AirPods. O sea, y 6 mil pesos. Y luego. Entonces dije, ¡oh! ¡Fantástica oferta! Y empiezas a. Ah, cambió este, cambió el otro. Agregar al carrito. Sí. Por aquello que. Pues empecé a ir hasta las 8 de la noche. Esto me está oliendo mal. Era una página. Pero en ese momento me echaba un pedo. Ah, pues, claro, porque estabas entonces, en el rollo ese. Estaba en el baño, entonces dije, claro. Esto me huele mal. Y sí. Pero no, eran ambas. Era la caquita. Sí, me había tirado uno, pero también la oferta me sonaba muy rara. Te sacó un pedo el ofertón. De la emoción me sacó un pedo. Y me empezó a oler mal. Es que imagínate, estás así y luego de repente sale el video y estoy tan... Acabo de comprar uno al doble de precio. Y era el 7. Oye, entonces, la página se llama Apple Store México. Ah, sí se llama. La página de Facebook, eso no lo puedo poner, pero se llama Apple Store México. Apple Store pegado. México. Y esa página pudiera, o sea, aparenta que es oficial. Y hay comentarios ahí de que no compren o cosas. Pero viene un teléfono, creo que es allá en Ciudad de México, porque empieza con 55, viene hasta un teléfono, güey. Y viene una página que se llama www.applestorepremiumreseller.com. Entonces ponen estos videos, esta promoción hace un día. Y hay comentarios donde dice que solo es en línea. La gente cayendo. Sí. Mira, y etiquetando personas y todo. Realmente. Pero la página nada más tiene dos publicaciones. A ver. Sí, nada más tiene dos publicaciones. Se me hace que cambian el nombre, cambian la presentación. Tienen dos publicaciones nada más. ¿Cuántos habrán caído ayer? Lo ignoramos, pero... Se ve bien, ¿eh? ¿Le puedes tomar screenshot? Tipo... Puedo, lo puedo, a ver, déjame ver si puedo... No, y te ofrecen la garantía que si no te gusta o el color, lo puedes regresar. Y... No, te manejan todo muy, muy bien. Déjame ver si lo puedo poner en pantalla para que la racita que no... Bueno, no tiene muchos... Está como las publicaciones por en si Facebook. Por si la ven, que no caigan, banda. Sí. Que los Pemex, que Secretaría de Hacienda, que el gobierno de Aguascalientes está rematando vehículos 2018. Y te muestran unos 15 vehículos también. Toyotas Camry, camionetas. No pueden vender ellos los vehículos. No pueden hacer negocio. Entonces, a esas sí luego ya los pongo a reportar publicación. Ay, pues qué responsable, güey. Dice, la verdad. Pare, haces bien. Sí, no, porque no se vale. Haces bien. Entonces ayer Verdolaga Junior andaba en un centro comercial y le dije, a ver, ahí te va esta foto y vete a la tienda de Mac Store o las tiendas oficiales que venden los iPhone. Esa es la página. Y resultó que no, que esos precios no existen. No, imposible, güey. Imposible. 6 mil pesos y aparte con unos AirPods. ¿Cuánto te cuestan ambos los AirPods? Los AirPods... ¿3,000 pesos? ¿2,500? ¿No? No, andan cerca de 3,000 los AirPods 2, que son los que todavía están ahorita, andan cerca de 3,000 o 3,000. Y están los Pro, que andan como 4,000. Bueno, entonces, ponen 3,000. Ahora, están hablando, aquí dice que es un teléfono, un iPhone 10. El 10 es una... son dos, tres versiones anteriores. ¿Y si marcamos? ¿Tienes el teléfono? No. Sí, aquí está el teléfono. Sí, marco uno. Venga, su madre. Sí. A ver si contesta. Dile. ¿Sí o no? Nomás con tarjeta puedo pagar. Sí. Pero luego, no puedo ir al Oxxo. Si tiene identificador, van a ser mi número, ¿no? Y luego te van a estar buscando. Sí, lo dejamos para la otra. Conseguimos un teléfono. Ándale, me traigo el de mi hijo. Ahí te vas, gracias. Me voy a traer el de mi bro, güey. Ahora digo que te regrese de ahí toda la semana. Oye, bueno, pues ahí para que no vayan a caer en algún tipo de... Ya sabes que hay mucho tramposo ahorita también. Pero bueno. Algo como puedes identificar este tipo de cosas es que la promoción va a acabar en un par de horas. Sí, de hecho se veía que ya había acabado. Te apura. Pero te metes a la página y en la página si hay una tienda virtual... Donde, con esos precios. Donde tiene carrito de compra y todo. Entonces puedes agregar el carrito... Te lleva a un checkout y puedes agregar la tarjeta de crédito. Ah, y pero ahí no tiene los logos que manejan algunas tiendas virtuales. No. Compra segura. Ahí están y todo. Y ahí fallan. Un HTTPS, que es el de seguridad. Ok. El candadito. Tú navegas y si la página tiene un candadito así en la página, en la dirección, es una página que está comprobada la identidad y todo eso. Entonces, es para que estén abusados. Muy bien, bueno, pues fíjate que está la serie de Menudo. Lo vimos la semana pasada, sí, ¿verdad? Lo dijimos, platicamos un poquito la serie esta de Menudo de en Amazon, bueno, en Prime Video. Sí ha tenido mucho éxito, pues yo creo que muchos nos ha movido a la nostalgia de Menudo, ¿verdad? Y todo ese asunto. Y la serie está... Chihuahua, es que la serie está bastante... Está malona. Bueno, mala, güey. Mala. Mira, les estoy poniendo el trailer de precisamente de Prime para que vean. Al menos el trailer se ve bastante interesante porque pues te pasan, mira, de cómo eran. Obviamente es una serie... no es un documental, sino es una serie ficción o se le llama como... serie documental donde te narra, se supone que el representante de Menudo se llama Edgardo Díaz, una cosa así. Él es el que narra o el que narró lo que pasó con la serie con la agrupación de Menudo durante todo el tiempo que existió, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues tú ves ese video, ves el trailer y dices, oye, pues a lo mejor está buena, ¿verdad? Porque realmente Menudo sí fue un fenómeno a nivel latinoamericano, desde Puerto Rico hasta toda Latinoamérica en los finales de los 70s, principios de los 80s y durante todos los 80s, ¿no? Entonces, inclusive sale Ricky Martin, bueno, sale el que se supone que es Ricky Martin, sale René, sale Miguel, sale Ricky, sale no sé qué tantas cosas. Y bueno, ya no les voy a platicar más. La cosa es que, o sea, ves, empiezas a ver la serie y dices, bueno, a ver qué tal, o sea, las actuaciones están malanconas, o sea, sin mucho... Carecen. Pues sin como que les falta dirección. El texto aburridón de repente. Ahora, esta es una opinión mía, ¿verdad? O sea, no sé si sea... Habrá gente que le guste. Habrá gente que sí le gustó, ¿no? Pero lo que sí más me dio risa... Es más, chinga, ya no lo pude parar. Déjame si lo puedo regresar. Ya empezó el episodio 1, güey. Ahorita el episodio... Sí, mira, espérate, no interrumpas, güey. Ya lo estoy viendo aquí. Lo que está más me sacó de onda, que dije, no manches, ¿por qué no cuidaron eso? Es estas pelucas, güey. Estas pelucas, güey. ¿Ves a ese vato? Bueno, ese vato que está chavito, que se está viendo en la... ¿Sí o no es peluca? Sí. Bien cañón, pero mal hecha, güey. Él es René. Sí, te iba a decir, se parece, pero... A René, güey. Mira. Y ese es Charlie. Y ese es Charlie, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. Era el que trae el pelo chino y se puso frenos una vez y todo, güey. Bueno, no, de no creerse el pobre... Cuidado de la de lo visual, güey. Porque sale un escenario aparte, güey. Lo voy a dejar correr. Sale un escenario, güey. O sea, no cuidaron ni el tiempo ni espacio. O sea, realmente creyeron que nada más con algunos vestuarios y pelucas y así ya te ibas a transportar a los 80s. Pero no, va más allá de eso, güey. Ese escenario que se ve, bueno, ese mero, se usa en toda la serie, güey. Es el mismo y en los 80s, a principios de los 80s, a mediados, a finales de los 80s, principios de los 90s. En el reencuentro. En el reencuentro. O sea, nada más le cambian las luces, güey. Le cambian las luces de diferente y pasan otro tipo. Y pero la gente se ve que a lo mejor algunos hasta son las mismas, güey. Entonces, sí está. Ay, güey. Voy a escucharlo aquí. Siempre el domingo tenían mejor escenografía. No. Está, vaya, se ve que está hecha con dinero, güey. Pero como que el dinero no se lo metieron a eso, güey. Entonces sí está muy malancona, güey. Y yo empecé a verla, mi chiquita mamá empezó a verla. Y dije, ah, mira, pues va a ver qué tal está. Y dije, no manches. No. Ella ya se la aventó ya toda por... Pues para ya... Para acabar el ciclo. Para acabarla, sí. O sea, ya para decir, bueno, ya la vio, sí. Yo vi pedazos así. Mientras ella la veía, yo veía pedazos y luego pasó otro día y la puso otra vez y lo que continuó. Y yo dije, ¿qué van, güey? ¿En qué año van? No, pues en el 83, güey. Ah, bueno. Pero ¿sabes qué es lo único bueno para los que nos gustaban a lo mejor algunas canciones de Menudo, güey? Es la nostalgia de las canciones. A final de cuentas, te ponen las canciones más conocidas. Súbete a mi moto, pues así se llama la serie. Fuego. Ven claridad. Claridad y todo. Entonces, eso es lo que te mueve. Te ponen la canción y dices, ay, empiezas hasta a tararearla, ¿no? A cantarla, ¿no? Que hay un video hoy en redes sociales que ponen esa de claridad. Para las mamás. Y todos se ponen a bailar. Tú ponla y se van a poner a bailar. Sí. No hay nadie que te le pongan la canción de claridad y no ponen a hacer los pasos de Menudo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está mi opinión de la serie de Menudo. Pero una cosa llevó a la otra, porque le digo a mi chiquita mamá, a ver, vamos a ver cómo eran los anteriores. ¿Los verdaderos? Entonces empezamos a ver videos de Menudo y todo ese asunto, ¿no? Ay, mira, no, pues sí es cierto. Pero resulta que sale un video de... ¿Se acuerdan de un personaje que se llamaba Angelo? Sí, ¿cómo no? Ya... Fue de los últimos. Ya a principios de los 90s, ¿no? Sí. Angelo era otro chavito, sale en la serie, que era un chavito gringo. Bueno, nacido en Puerto Rico, de papás puertorriqueños, pero desde niño se lo llevaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces el niño no habla español. Creo que entra por Ricky Martin. Algo así. Entonces, no me acuerdo. El chavito este Angelo, pues cero español, hablar español, y la mamá, y ahí en la serie sale, ¿no? De que, bueno, y la mamá dice, no, pero va a aprender, y si lo seleccionan, pues va a aprender así, hablar español. Y pues bueno, entonces lo contratan y sale Angelo. De hecho, Microchips, ¿te acuerdas de la canción del grupo Microchips? Saca una canción de Angelo. Sí, Angelo. Se la dedican a él. Este Angelo, y este video que le va a pasar, a lo mejor ya hubo racita que ya la vio, o que ya lo vio, es de Angelo en la actualidad. Ringueso. Esas son las fotos que pusiste hace rato, ¿no? No, güey. El vato. El de barba. Antes de ponerles el video, ojalá se oiga. Espero que sí se oiga. hace rato que probé, lo probé, si se escuchaba. Se los voy a poner. El Angelo está bien mamadolores. O sea, el vato es figurín. No, así, a tal grado que se disfrazó de Halloween hace, este video es de 4 o 5 años atrás. Y a lo mejor ya hay raza que ya lo vio. Se disfrazó de He-Man. No, bueno, sin más preámbulos, güey. Deja ver si se oye. Ay, no, me digas que no se oye, güey. No está. De hecho, no, ni siquiera sale el video, güey. Espérame tantito, espérenme tantito. Este video. Ya de que no me acuerdo de ese, güey. Ay, ya, ya entró. Pero no se oye, güey. ¿Por qué no se oye, güey? No se oye, güey. And the masters of the universe. Les quiero desgraciar su infancia, güey, de He-Man. Hace todo el intro, güey. Todo el intro de He-Man. Pero qué tal, mira. Cringer became the mighty battle cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Pero mira. Only three others share the secret. Our friends, the sorceress, and arms. ¿Qué pasó? Defend Castle Grayskull. Pero qué pasó. Forces of Skeletor. Mira. Ay, ¿qué pasó? ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡Skeletor! ¡Ay! Bueno, yo lo vi, güey. Yo vi ese video. No voy a poder dormir, güey. Yo vi ese video. Me lo enseñó mi chiquita mamá y dije, me acabas de desgraciar mi imagen infancia de que yo tenía de He-Man, güey. Entonces yo quise desgraciárselas a ustedes también. Ah, gracias, güey. De nada. Ahora cada vez que te meto en He-Man, vas a ver a Angela así de que... Los ojos. He-Man. Pero tienes que ponerlo así, mira. Y los amos del universo. Ah. Y los... He-Man. ¿Qué pasó? No puede ser. Ay, güey. Pase usted. El He-Man. Bueno, pues es que vas a ir para todo, ¿verdad? Pero. Entonces, él pero es Ángelo. Él es Ángelo, güey. No está puede bien, ser. Está bien mamadolores, güey. Digo, sí, el cuerpo sí se ve de He-Man, güey. Pero la cara y el maquillaje. Se ve que era el reemplazo de Ricky Martin. O sea, claro, clarísimo, güey. O sea, cumplía con el requisito, ¿no? Ay, no sé. Pero, me desgració mi. Mi imagen, la imagen que yo tenía de digo, a mí He-Man, el pelo así cortito, güerito, realmente de casualita. No fue mi hija, pero pues el vato era. ¿Cómo se llama? Y además, Battle Cat era el rollo más. El gato más cañón que había, ¿no? Yo creo que él ponía la cara del gato, ¿no? Así con el cuerpo de He-Man. A lo mejor como, a lo mejor cuando era Adam, ¿no? Ah, ándale, sí. A lo mejor Adam era más así, como que qué pasó, ¿eh? Las florecitas, todo muy bonito. Pero se volvía He-Man, era el mismo vato, güey, nadie lo reconocía, güey, pero ya cuando era He-Man, güey. Pues ya ese vato ya estaba bien acá, era el único que podía con Skeletor. Paneo a la izquierda, paneo a la derecha. Skeletor. Los ojitos. Skeletor. I'm the master of the universe. Te faltó. Ni madre. De veras. En fin, bueno, ya les desgracié ahí su infancia. No, nada más a nosotros, digo, a todos los que nos van a ver. Quiero ver los comentarios de YouTube. Gracias, si HD, te van a decir gracias. No está con lo del murciélago allá en China. Bueno, a ver que a la bandita qué les pareció el He-Man. No, a ver que nos da su opinión aquí en el chat de YouTube. Bueno. Entonces, me dijiste que había un juego. ¿Había? Que está de moda. No había. Ay. Ay. Ay. Ay, ay, man. Ay. Oye, pues ahora con la pandemia, de repente he visto, no sé si ustedes lo hayan notado, que los millennials, ¿verdad? Son niños que, o son jóvenes, que tienen mucha oferta. Claro. Demasiada oferta, güey. Entonces, agarran algo, un juego, y a los 2, 3, 4, 5 días sale otro y se cambian y se cambian. Y, o sea, las modas están continuamente cambiándose. Exactamente. O sea, sí es algo que, pues bueno, no se enganchan mucho como nosotros, que a lo mejor todos estamos enganchados hasta con el FIFA, güey. Y todavía lo sigues comprando y dices, papá, es el mismo del 2020, del 2019, del 2018. Y vas a comprar el 21, cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, hace poco, en estos días de pandemia, estábamos la familia y me dicen, que salió un juego y que el juego salió en el 2018. Pero ahora con la pandemia, unos influencers y youtubers lo empezaron a hacer un poco famoso. ¡Pum! 85 millones de descargas. Y el juego se llama Among Us. O sea, hace Among Us. Yo le digo Among Us. vamos a jugar Among Us. Among Us. Es ese. Se llama, es ese entre nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, el juego trata, es muy popular entre la chaviza y yo también de repente me ganché. Llegas a una nave. Es multijugador, entre 5 y 10 jugadores, güey. Lo podemos, o sea, estamos aquí 5 y vamos a jugar a Among Us. Entonces, tienes tu monito y le pones el sombrerito y todo. Entonces, dentro de ese grupo que entra, hay un impostor, güey. Ese impostor, no puedes hablar en el juego. Entre los 5 o 10 no pueden hablar. Entonces, si son 10, va a haber 2 impostores. Los otros 8 tienen que hacer tareas. Y esos 2 se van matando a la raza, güey. Entonces, la idea es que tú encuentres a quién es el impostor antes de que mate con todos. Va. A ver quién es el que está haciendo todo eso. Exacto. Ese... A ver, quién es el que está matando a la raza. Okay. Entonces, pues se pone interesante la interacción porque tú no puedes decir quién te mató. O sea, si a ti te mató el impostor, tú no puedes. Fue este güey porque, pues, acá, pues, qué chiste tiene, ¿no? Entonces, tú, oye, soy el impostor. Oye, deja, voy, me empiezas a matar a raza y de repente si encuentras un muerto de que, encontré un muerto. ¿Quién fue? A ver, no, yo andaba haciendo una tarea. Los demás tienen que hacer tareas simples, ¿no? Claro. Vas a unas partes del mapa y tienes que pasar unos archivos o tienes que conectar unos cables o tienes que unir unas cosas. Son diferentes tareas que tienes que hacer para ganarle. Para ganarle al impostor antes de que te mate, antes de que mate a todos. Entonces, oye, se volvió muy interesante este juego. Hay a ver después si se puede jugar en línea, se puede jugar estando aquí, se conectan por la red Wi-Fi y está entretenido, ¿eh? Pero ese en iPhone, en Android. Según yo, es multiplataforma. De hecho, aquí traía la info. Okay. A ver, aguántame tantito. Among Us, mira. ¿Dónde la empezaste a jugar el fin de semana? En el teléfono. Okay. En el teléfono. ¿Está también en PlayStation? No, en Xbox. No, este es en Google Play, Apple Store. Entonces se puede en multiplataforma, Android, iOS y en computadora. En la computadora. En Windows también se puede. Este empezó ya 85 millones de descarga. Es de los juegos más descargados en Estados Unidos, Brasil, México, Corea del Sur y Filipinas. Okay. Y pues ya les platiqué el modo de juego. ¿Algunos secretos? Híjole, es que pues lo padre es la interacción. O sea, sí, aunque estás en el teléfono y no es un juego de mesa y estás tú interactuando, ya cuando empiezas de que no, yo fuiste tú, y empieza de que, ay, pues a mi hija no me puede engañar mi hija, va. Y claro. Riacas que si era la impostora ella y cosas de esas. Okay. Ahí después, si mucha bandita lo está jugando, hay otro que después vamos a hablar que fue similar. O sea, estos dos juegos son los que compitieron ahora con pandemia. Que y el Fall Guys, no sé si lo alcanzaron a jugar, el Fall Guys. No. ¿No? También entran en... O sea, son ya juegos que se empiezan a hacer multijugadores, pero pues sencillos. No es un Call of Duty, no es un FIFA, no es así, juegos complejos. Son juegos muy sencillos que van compitiendo monitos a ver quién llega primero a una meta. Y con obstáculos. Y todos andan bien engentados. Y cada juego es diferente. Cada vez que vuelves a jugar es diferente porque es otra estrategia, ¿no? Exactamente. Okay. Y juegas contra... Y bueno, en Mario Bros. También salió uno que es un battle ahí, no sé si de 25 o 35 jugadores, que salió por el Switch gratuito para los que tienen la cuenta esta del Nintendo. Igual, tú estás jugando el Super Mario Bros. Normal, pero contra más gente. Entonces, si tú matas a una tortuga, pues le mandas esa tortuga a otra persona extra. Y pues el chiste es de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Entonces son juegos de supervivencia pero este en especial en Among Us, pues está muy entretenido. Bandita, el que quiera jugarlo ahí de repente y pues nos aventamos ahí uno. Sí, mi hijo que lo juega con sus amigos en línea, pues sí te conectan también para estar hablando a través, no me acuerdo, sí me dijeron, pero ya estoy bien medio güey, para hablar, ¿no? Porque pues sí necesitas la interacción hablada, no nada más es jugarlo, no puedes hablar por el teléfono, te conectas para hablar por otro lado, hasta eso entendí, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Pero bueno, o sea, es muy recomendable, bandita, si no lo han jugado, descárguenlo. Among Us, disponible en Apple Store y en Google Store también, Google, ¿no? Store. O sea, es Android, iPhone y... bueno, Android, iOS y Windows, dices también, ¿no? Y Windows, decía Windows. ¿Y es gratis o...? Gratis, papá. Pero tiene compras en dentro de la aplicación. Pues, ¿no? Si quieres tener un sombrerito, si quieres tener una mascotita, cosas de esas que en realidad okay. No es necesario para jugarlo, no te hace el mejor jugador si lo compras. Okay. Que yo creo que todos los juegos van para allá, ¿no? Si tú te fijas, por ejemplo, el Call of Duty Mobile, pues si tú quieres tener un arma más bonita, la compras. Si quieres un traje distinto, lo compras, pero no te hace el mejor jugador. Porque luego, pues, la gente le pierde el interés. Cuando le tienes que meter dinero para ser mejor... Sí. Ya, la gente que no le mete dinero, la cosa es también ganártelo, ¿no? O sea, a lo mejor también puedes ir juntando puntos o lo que sea y te vas ganando esas herramientas o esas armas o lo que sea. Que a final de cuentas hacían los juegos antes, ¿no? Que sí. Nada más que ahora, con este rollo de que puedes hacer compras dentro de la aplicación, las famosas compras en in-app. Pues ya mucha gente le invierte lana para poder tener o para desbloquear un nivel o para comprar algo que te haga ser mejor. Exacto. Y es donde ya se pierde un poquito. No sé, diamantes, para con esos diamantes compras algo. Ahora, digo, es entendible porque al final de cuentas los que hacen los juegos pues, también tienen que ganar lana, ¿no? O sea, pues digo, lo programan, te lo avientan gratis para que lo juegues, pero pues también están... Y te ganchan y si salen los niños, ay papá, ¿me compras? Digo, no los míos, ya están grandecitos, pero si era, antes sí era muy común de que, oye, ¿me compras este? Es que salió esta arma y está bien bonita. Y pues... Y 10 pesos en aquel entonces. Hombre, ojalá y fueran 10 pesos. Y se ve mejor en el iPhone 12. Pues sí. Híjole. Oye, el iPhone 12 precisamente... pues salió, ya lo presentaron el martes pasado, martes 13. Qué miedo. El nuevo iPhone 12. Fue una presentación virtual de Apple, obviamente. Y... muy buena presentación en cuestión de producción. Se ve muy bonito todo. Cambiaron los colores. Apple, al estilo Apple, ¿no? Ya es más oscurona. No. Es que al principio... Que parecen unos planetas. ¿La presentación? ¿O? Sí. Pero, bueno, la nueva imagen de... Bueno, es que al principio de la presentación es de día. Uh-huh. Y luego cuando hacen la presentación del iPhone 12 Pro, se hace de noche. Ya. Entonces ahí es donde se ve todo así diferente, porque se supone que el iPhone Pro es un poco más oscuro y el iPhone 12 normal pues es colores más brillantes y todo eso. Entonces esa transición que hacen en la presentación está muy buena, realmente tiene mucha producción, se ve muy bien. Pero bueno, aquí presentaron el iPhone 12. Ay, aquí está. Qué bonito. El nuevo iPhone 12 en 6 colores. Ah, no. 5 colores. Es que vi doble ahí. Es que es el color del de acá y el de acá. Sí. El negro. Azul marino, rojo, azul aqua, amarillo. Es como... morado. Es azul, rojo, amarillo, sí. Celeste y creo que negro. El gris o negro, ¿no? Gris o negro, sí. Son los colores de parchís. Son los colores, sí. La ficha roja, ficha azul, ficha amarilla, ficha verde. Ay, nomás te lo viste. Es tremendo, güey. Muy bien. Bueno, y para los que no conocen parchís, en Google. Googleenlo. Google. Bueno, pues ahí está. Hicieron la presentación del iPhone 12. Ahora hicieron una presentación, o introdujeron, mejor dicho, aparte del iPhone 12, el iPhone 12 mini. ¿Y ese? El iPhone 12 mini trae lo mismo del iPhone 12. Pero en mini. Más chiquito. Qué bueno que lo dices porque sí me quedé pensando. Lo suponía, pero no estaba seguro. Trae unas nuevas componentes más minis. Obviamente el procesador es más potente. Ahora la carga inalámbrica, pero ahora trae una especie... regresan al MagSafe. MagSafe era el sistema que tenían los cargadores de las MacBooks. Ajá. Que se pegaban como magnetos, ¿no? Entonces era una cosa muy, muy padre, porque si tropezabas con él o o arrancabas la computadora, pues el MagSafe se botaba y no pasaba nada, ¿no? Ya lo perdieron, las computadoras nuevas ya no lo traen, pero el iPhone ya lo trae. Entonces es una especie de cargador inalámbrico para el teléfono, pero se une con imanes. ¡Pic! ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Pero, ¡pic! Así se oye, pues yo lo vi, yo vi la presentación. Así es. Entonces se oye ¡pic! Sí. No, era ¡pic! Entonces, con eso también van a sacar varios accesorios. Presentaron por ahí una carterita que se le pega al teléfono atrás. Entonces pones ahí tus tarjetas con magnetos. Y lo venden las fundas, que también las van a vender, que se van a unir así de que... Ah, chinga, es diferente. Bueno, es que era la funda. Era de metal. Era de metal, sí. Entonces se une la funda y lo puedes unir. Todo así muy bonito, ¿verdad? Entonces ahí está la... ¿Cuánto mide el MIDI? El mini lo midieron en las pulgadas. Creo que son 5.7 pulgadas de pantalla. El normal es como este. El iPhone normal o el 12 normal es lo equivalente al iPhone 10S, al iPhone 11. Y ese es como el 8, como el 7. Fíjate que es más chico que el 7. Todavía. Sería como el 5. Pero con más pantalla. Sí, porque no tiene lo de abajo. No tiene los bordes. Entonces, es más pequeño que un iPhone 7 Plus, pero tiene más pantalla que un iPhone 7 Plus o un 8 Plus. Mm. A ver, ya me perdí. Después te lo explico. Mira, okay. Aquí la cosa es que, aparte de esto, después del iPhone Mini, que ese sí es una novedad, porque digamos que va a ser el iPhone más barato de la línea del iPhone 12, después presentaron lo que viene siendo... sí, dice mal. El iPhone 12 Pro. ¿Trae la misma ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ahí te vas. Espérame un tantito. Okay. Pues es que, el iPhone 12 Pro es un procesador más potente. Trae, en lugar de dos cámaras del 12, este trae tres cámaras, porque aparte trae un telefoto. Trae el LiDAR, que es un sensor en tres dimensiones. O sea, te escanea toda una habitación en tres dimensiones. Entonces, cuando haces un video o una foto en poca oscuridad, con este sensor en tercera dimensión, te enfoca mucho más rápido y te enfoca mejor en baja luz. Y te sirve también este sensor para, por ejemplo, algunas aplicaciones que utilizan la realidad aumentada. Uh-huh. Cuando quieres, escaneas una habitación o algo y le quieres poner unos muebles virtuales para ver cómo se ven antes de comprarlos, entonces lo puedes poner ahí, ¿no? De manera virtual. Ah, mira si queda ahí las medidas y todo el rollo. Bueno, entonces el iPhone 12, el 12 Pro, y sale también el iPhone 12 Pro Max. Que es más grande. Más chiquita que un iPad, que es una Max mini. Grandote. Más grande que el 12. El 12 Pro es del tamaño del 12, pero Pro. Y este es el 12 Pro Max, que viene siendo pantalla mucho más grande. No tiene ninguna diferencia en cuestión de características ni prestaciones. El tamaño. ¿No? Simplemente el tamaño. ¿Y a ti te gusta grandota? Ay, yo sé. El Pro Max vendría siendo como el... No hay ninguno ahorita. No. Bueno, más que el 11 Pro Max, que era el anterior. Entonces, es un pinche pantallón de 6.8 pulgadas. Una cosa así. Desde el 10 bueno. Había uno grande, ¿no? Desde el 10 Max. El 10 Max 10, estaba 10, grande. 10 Max y no. Y luego el 10S Max ya había de ese tamaño. Ya había de ese tamaño. Exactamente. Entonces, aquí la cosa es los precios. No, hombre, espérame. No, vamos a hablar, para no hablar de características, aquí lo que nos importa realmente es el billuyo. ¿Cuánto te cuesta o te va a costar un iPhone 12 este año especial de pandemia? A ver. Pero vete de bajito. Vete suavecito. Ok. Primero, me voy a ir con los precios del mini. Órale. ¿Te parece? Es el más barato. Es el más barato. Es el que va a estar regalado, ¿verdad? El iPhone 12 mini. De 64 GB va a costarte 20 bolas. Es el más barato iPhone 12 que te puedes comprar. El iPhone 12 mini con la módica cantidad de 19,999 pesos. Oiga, pero con 64 es muy poquito. 64. Tenemos el de 128 que se va 1500 pesos más. ¿Qué tanto es tantito? Vale la pena. Por los 64 gigas más. Te la dobletea. ¿Vale la pena? Sí, claro, 64. Te la dobletea. Ahora, te la dobletea otra vez. Me gusta mucho tomar fotos. ¿Me conviene ese o...? Te conviene el de 256, te vale 3500 pesos más. Ay, qué okay, okay, no. Bueno, 4500 del barato. No, 3000 pesos más. Del 128 al 256 te cuesta 3000 pesos más aumentar. Estamos hablando de los precios del iPhone mini. iPhone 12 mini. ¿Tiene meses sin intereses, señor? No, todavía no. Espérame tantito. Okay. Los sacamos de acá. Están nuevecitos, ah, así, están calientitos. Son 4500 pesos. La de diferencia en del 64 al de 256. 256. ¿Sí? Bueno, 64 son 192. O sea, se, y son 4500 entre 192. De Manuel está haciendo un cálculo mental, ¿eh? A, ¿eh? El giga. ¿Cuánto cuesta el giga? Ah, espérame. ¿Y la noche? El giga y la noche. Bueno, ahí les va. Ya el iPhone 12 normal. Bueno. Que es el que yo creo que la mayoría se va a comprar. El mini está muy chirro. Te cuesta 23 pesos el giga. El gigabyte. Ahí está. Es regalado, güey. Si lo quieres, ves así. Por si quieres tomar muchas fotos. Exacto. Lo que te cuesta. Entonces, bueno, nos vamos a. Buen punto. En los precios del iPhone 12 regular, el normal. iPhone 12, que es el que viene de colores. Empezamos a los 64 gigas en 22.500 pesos. Más. O sea, 2.500 pesos más. Que el mini. Ajá. Ok. De 128, 24 mil pesos. ¿Pero tiene todos los colores? Todavía. Ok. Porque está calentito todavía. Okay. Y el de 256 ya te cuesta 26,999. ¿Por no decir 27, va? 27 mil. Para que no duela tanto. 27 mil pesos. Igual. Son los mismos 4500 de diferencia. Te cuesta igual ahí. Exactamente. Si está pensado, si lo pensamos, bueno, lo pensamos, ¿no? No aventamos los precios al chile, así, no, abusados. Hay que buscarles el error. Pero digamos que este es el iPhone que a lo mejor la mayoría dices, bueno, ese es ya lo que me alcanza más o menos. Ya. Pero vámonos con el Pro. El Pro, a diferencia del iPhone 12, de todas las características que les dije, pero aparte el 12 normal es de aluminio, la orilla de aluminio, vidrio y aluminio. Uh-huh. Y este, el Pro, trae el lugar de aluminio acero inoxidable. Ah, no. Entonces ya se ve más bonito, ya más brillosito y todas las cosas. Y le vas a poner la funda y. Viene otros colores y te sé, claro. Entonces, el iPhone Pro normal. Los precios. Este ya no viene de 64 GB, inicia desde 128 GB. Ah, ya me cambiaron la fórmula, chingas, madre. 128 GB, la módica cantidad de 27,500 pesos. 27,500 pesos de 128 gigas. El de 256 te cuesta ya 30,500 pesos. Palo. Y el de 512, 35,500 pesos. Estos precios fueron sacados de la página de Apple en México, ¿eh? O sea, son oficiales si los quieres comprar en línea. Hasta el aire se te fue, sí, papá. No, pues es con estos precios. Espérame. Se me va hasta el infinito y más allá, ¿verdad? Se me hace que este año no cambio teléfono. ¡Bien! Porque todavía está en 100 tu batería. De... Pero el Yeto... Jala. El Yeto lo venden más barato, en 20.90, güey. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál conviene? ¿El de 128, 256 o el de 500? Pues es que el Yeto está más barato que el Yeto de los otros. Pero ahí te va. Estos no son los iPhones más baratos, más caros. Hay otro, el Max. El iPhone 12 Pro Max. Gol. Hiper Mega Master. A ver si ya no lo va a hacer la cuenta, güey. Ahí te va. Estos son los teléfonos más caros de Apple de este año, de los nuevos. No. Esos yo creo que te llevan a un cuarto ahí con este. Sí, con champán y todo, sí, para poder comprarlo, claro. 128 GB el iPhone 12 Pro Max, hiper, ultra, archi, recontra bonito. Nada más y nada menos que en 30,000 pesos. No. El de 128. 33,000 pesos el de 256. Y el de 512 GB te cuesta. De risa. 38,000 pesos. ¿Qué? Mira, entre He-Man y estos precios, güey. Acabaste con este episodio. Ya, ya todo me da risa. ¿No? Todo. Yo me voy a poner a llorar, güey. Todo me da risa. 38 mil pesos el teléfono más caro de Apple, el iPhone 12 Pro Max, el de más capacidad. Carísimo. 38 mil pesos. ¿Cuántos PlayStation son? Ahí te va. Yo traigo una lista. Ay, güey. Traigo 5 y ahorita la vamos complementando. Dale. ¿Qué te alcanza con, suponte, 30 mil pesos que te cuesta el... El 12 más caro y el 12 Pro más barato. El 12 más, el 12 más caro. Por ahí, 30 mil pesos. ¿256? El de 256. Ok. Ahí te va. Primero, número uno, güey. Espérame, pero partiéndote la mother por comprar ese teléfono a meses sin intereses o... Exactamente. O de cash. Me voy a ir de lo pianito... Para empezar, te alcanza un viaje a Cancún para dos personas en un hotel todo incluido. Te sobran 27 mil pesos, te sobran 3 mil para las propelas de la gente que va hablando ahí. O sea, ¿te puedes ir a dónde? A Cancún, dos personas, avión directo, güey. Hotel. Una semana, de sábado a sábado. Y te sobran 3 mil pesitos para las propelas de ahí, para que te atiendan bien de todo incluido. O sea, es todo incluido. ¿Cuántas noches? De pues, semana, siete, una semana. Una siete. Semana. Una semana. Wow. Te puedes ir de vacaciones. Te puedes ir de vacaciones dos personas, güey. A tú y tu chiquita mamá, oye, pues, nada más que qué pasa, te dura una semana el gusto. Acá, pues lo tienes para bueno, dos años. También te puede durar una semana. Se te cae, se rompe. Y si no compraste. Más. Ah, porque aparte falta el seguro. El Plus. El Apple que, Care. Que te lo meten en 3.500 pesos más. Ahí está, entonces traes 6 mil pesos más. Imagínate. De para propels. Hablando del PlayStation, te alcanzan dos PlayStation y te sobra para comprar juegos y controles extras. Y ese es dos PlayStation 5. ¿Del nuevo? Del nuevo, papi. Y ahí sí puedes comparar la satisfacción. En un PlayStation, que, o sea, un teléfono y un PlayStation, pues. ¿Ok? ¡Qué mal! También te dura mínimo 2 años el PlayStation. Sí. No más, güey. Por eso más. El que ande en Medurgidón, una moto itálica RC200, te cuesta 26 mil pesos, te sobran 4 mil para echarle gasolina, placas, refrendo y tenencia y todo. Y en tu chalequito antirreflejante y casco. Una moto. Una moto y no es la más barata, güey. Había más barato. No dije, pues una. ¿Satisfacción? También. Y el gusto de andar por las calles. Además que es peligroso. También, tu vida. Abusado. Este es también. Este también. Lo caché a tu chiquita mamá y valió madre. Es más peligroso todavía. Ahí te va. Y para empezar, otra comparativa. ¿Se acuerdan de la foto de la señora que compró un chingo de papel higiénico en el Costco, güey? Sí. Bueno, esa señora se pudo haber comprado, güey, 75 paquetes, que son equivalentes a 2.400 rollos. Y en cuadritos son 720 mil cuadritos de papel de baño. Ay, para varias pandemias. No, hombre, tres pandemias te alcanzas. Te alcanzas a limpiar tres pandemias tú y toda tu familia. Quedas asegurado. En cambio, con el teléfono no puedes limpiarte, güey. No. Y pues en una típica de que cuando te dicen, oye, pues mejor cómprate calzones. Si compras los Fruit of the Loom, las frutitas de la luna, güey, en Amazon te alcanzan 87 paquetes de 5 cada uno. O sea, hace 435 calzones. ¿435 calzones? Exactamente. Tu hijo y tus nietos alcanzan. Se me hacen pocos, güey. Se te hacen pocos. No eran los más baratos. Ah, eran de buena calidad. Este cuesta 343 el paquetito de 5. Había más baratos y más caros. Y es en Amazon, o sea, aparte, pues, yo creo que en esta cantidad puedes conseguir precio en mayoreo. ¿Qué más te podías comprar con eso? ¿Cuántas cervezas, güey? ¿Cuánto cuesta un 12? 30. Ahorita hay una promoción en 160 pesos. Son 12 latas más 2 de regalo. Entre 160, estamos hablando de 14. 187 doces, güey. Más las de regalo ya llegaste a 100 por 12. Lo equivalente. 2.250 cheves más las 2 de regalo por cada 2. 2.500 por las de regalo. Por las de regalo. 2.500 cervezas. Ahí sí nada más quedan en mí, ¿eh? En mis siguientes generaciones no. Yo me las acabo. Eso sí me las he hecho. Yo me las acabo. Si no, en esta pandemia la que sí. Que van a cerrar cervecería poco, ¿no? Vámonos. Wow. Realmente ya esas comparativas con el teléfono. ¿Cigarros? No, pues olvídate. ¿Están, ¿cuánto están ahorita? Pero ya andan. ¿40? 63 pesos. 40, güey. Ya te no, que te lo compras, o qué. No, ya no comprabas, No, compraban los boots. Eras banda. Los de lechuga. Los Viceroy. No, no, pero fíjate que. Fíjate cómo son las cosas. El teléfono, en realidad, el más caro. Bueno, el iPhone Pro. El iPhone 12 Pro Max inicia desde los $1,100. ¿Sí? Nosotros vimos aquí que el precio del iPhone Pro Max inicia desde los $30,000. Ajá. Pero allá inicia en Estados Unidos desde los $1,100. Es el tipo de cambio. Más taxas. Vamos a suponer que son las taxas. ¿Cuánto es de taxas? El 8% en promedio, más o menos. Suponte. 8 por 1 son, te cuesta $1,150. Ajá. Al tipo de cambio de ahorita, ¿cuánto sería? 22. 25. Ponle tú 23, 24 mil pesos porque está en 21, una cosa Ajá. así. Y aquí te va a costar 30, güey. O sea, en realidad el teléfono en Estados Unidos debe de costar alrededor de 24 mil pesos. Pero ya lo trasladas acá y ya te cuesta 30, güey. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Alto contenido en sodio? ¿Acaso la no es 100% leche? ¿Acaso es como el queso Filadelfia? Que no tengo, no entiendo por qué lo van a quitar. ¿La testosterona? Que está eso. No sé por qué aquí va a costar 30 mil pesos. Entonces yo creo que sí es un tema de región. O sea, ya con esto mucha gente que realmente es el... A lo mejor hay racita que dices, no, yo lo pago de contado. Se cruza a los Estados Unidos y se ahorra 5 o 6 mil pesos. Fácil. Sí. Así, con todo y taxas. Hombre, no puedes cruzar, pero bueno. No, ahorita no puedes cruzar, pero... En avión sí. Pero ya cuando puedas cruzar, te lo compras de aquel lado y te ahorras 6 mil pesos. Fácil. Entonces, ¿cómo está el asunto? Claro, aquí, bueno, pues a lo mejor lo puedes facturar, lo que tú quieras, garantía. Impuestos, la garantía es igual. Impuestos y los gastos de importación. Y... Dime, bueno, pero se me hace mucho, güey. Mucha diferencia, mucha, mucha diferencia. ¿Cuánto dices, o sea, que cuesta ya? 1,100. 1,099. El de 128, que aquí cuesta 30 mil pesos. Inclusive, bueno, pero también si te vas allá, te puedes comprar más calzones. Ah, ya están más baratos. Pues también, más baratos. Claro, claro. O sea, todo es relativo. está cañón. Está realmente impresionante. Está impresionante. Los precios, a la diferencia, déjame poner aquí, creo que la comparativa... Aquí la tengo de los precios que yo les mandé. Porque les saqué unas capturas de pantalla a lo que costaban los teléfonos cuando salieron el iPhone 11 contra el iPhone 12. Que es más o menos lo mismo. Obviamente el iPhone 12 mini no lo puedes comparar porque ese acaba de salir, ¿no? Entonces no hay la comparativa de precios. Pero el iPhone 11 de 64 GB costaba... Ya se fue. Salió a la venta... ¿Qué? Ya sé. Ah, ya se acabó la batería. No, está bien. El iPhone, ahorita le pongo otra. El iPhone 11 cuando salió, el más barato, el de 64 GB, salió en $17,500. ¿Y en cuántos dólares estaba en aquel entonces? No me acuerdo. Está bien, mucha diferencia. Pero fíjate, y el iPhone 12 de 64 GB, $22,500. Mucho. O sea, hay una variación de 5 mil pesos. No, es demasiado. 5 mil pesos de un año a otro, güey. Yo creo que sí tiene que ver que haya el tipo de cambio. El tipo de cambio era, estamos en 18 y estamos en 22. O sea, ahí de antemano llevas un... ¿Ya? Y 22, pues, ahorita, ¿verdad? Porque venimos bajando. Gracias, compis, por haber votado por el presidente. pero estamos en promedio ahorita 22. 20, es más, estaba un poquito más abajo. Pero contra el 18 con PIX, ya es un 30% diferencia. Entonces, aquí se está reflejando. El iPhone 11, más barato el año pasado, $17,500 contra $22,500. Es el tipo de cambio. El tipo de cambio. Ahí está. Entonces, pues sí, sí hay una diferencia ahí, pues muy notoria, ¿no? En cuestión, por eso los precios están más altos, por eso, de hecho, se nota, vas al supermercado y ya. Oye, ¿y el 11? Lo que antes te gastabas 1,500 pesos, ahora te lo gastas en 2,000. Sí, ahora el super está carísimo. Sí. ¿Y el 11 va a bajar de precio o no va a bajar de precio? ¿Qué plan o qué? Bueno, creo que está a la venta todavía creo que va a estar a la venta el iPhone 11. Sí. En las tiendas. Creo que todavía, no sé si lo voy a ofrecer Telcel, no sé qué va a pasar. La verdad no perdí el interés, güey. La verdad no he investigado ni nada en ese sentido. Porque te dio miedo ya, ¿no? No, dije, pues, ¿cómo? Ya me toca cambio, pero... Pues, ¿para qué? ¿Para qué? Todavía está bueno el teléfono. Ah, exactamente. Todavía aguanto otro bonito. Toma fotos bien bonitas. Y además le tengo mucho cariño. Ya me encariñé con él. Y sería una tontería, realmente. Deshacerme de él, porque... ¿Qué va a decir? Ay, pobrecito teléfono. Es pues es el 12. Digo, no. El 12. Es el 12 disfrazado de 10S. O sea. Me mandó un mensaje. Bueno. Pues así las cosas en este loco mundo. Está carísimo. Está carísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo va a pintar este asunto de los nuevos teléfonos. Ahí. No sé cuánto ande, por ejemplo, el Samsung Galaxy. Más caro, ¿no? Wichi Wii 3725202 Fold. Y Fold, o sea que se. Plus Fold, televisión. Max. No sé cuánto cueste. Es que esos no hacen. Ni. Ah. No hacen eso. Pero bueno, me gustaría, estaría padre que la racita que nos ven en YouTube nos dejarán en los comentarios aquí. A ver, pues digo, a lo mejor hay Samsungs mucho mejores y todo que cuestan 10,000 pesos menos. No sé. O sea, pero es una venta nocturna. Huawei. Mira, de hecho dice Enrique Quique, saludos desde Montreal, Chicharrines. Un fuerte abrazo a todos, gracias. Ándanos a pedir. Enrique Quique, Rodolfo Flores, saludos desde New Jersey. Eso. Hay racita que nos escucha desde el estado de Nueva York, güey. Ausados. ¿De la Gran Manzana? Desde el estado de Nueva York. O sea, Nueva Jersey, todo el asunto de Nueva York, Manhattan, Brooklyn. Buffalo. ¿Qué tal? Wings. ¿No? Buffalo Wings. Buffalo Wings. Saludos a todos para allá. Gracias. Saludos. Saludos a toda la bandita que está allá en Estados Unidos. Al Reyes, el iPhone 12 se parece mucho al 4. Sí. Sí, de hecho, trae el estilo cuadrado. Cuadradito, sí. Es que les quedaron ahí un inventario y entonces aprovechar. Ahí vamos a poner el nuevo. No tienen dinero, por eso. Carla Yarelli, mira aquí está. Buenas noches, los alcancé. Saludos, Charra. Saludos, Carlita. Saludos, Comay. Jorge Juárez, muy buena comparación. Gracias. Ricardo Cruz, ¿alcanza para un bocho o un Chevy? Sí. Fácil. Sí. Bochito. Fácil. Y tampoco tan viejón. Monse, ¿alcanza para un coche seminuevo? Pues sí, con 35, 37 mil pesos. Fácil. Si te compras un coche. El iPhone 11, Jorge Juárez, el iPhone 11 acá en Apple, $600. Fíjate, el 11, $600. Pues está. Unos 13, 14 mil pesos. Fácil. Y es el anterior. Omarciño, mira, aquí está el Omarciño. Si lo vale, saludos. El iPhone 12 solo no me alcanza. Sí, no, pues digo, eso es lo que cuesta, ¿verdad? O sea, ya que no lo puedas comprar, pues, es otro boleto. Saludos, Omarciño. La cosa es eso es lo que cuesta el teléfono. El problema es tuyo que no tienes dinero. Pues claro, hombre. Ahora, puede haber bienaventurados que diga a Telcel, yo me aviento el contrato a 3 años. No, son 2 años. 2 años. O año y medio también. A pagos de 1,500, 2,000 pesos mensuales. Más y menos. Que en el camino te queden mal. Hay que. ¿Cómo que te queden mal? De que sabes que te va a quedar mal porque ya me surgieron otros gastos. O el panorama ya está distinto, entonces ya no te voy a pagar Telcel. Ok. O ya no te voy a pagar tarjeta de crédito. Más bien porque Telcel se protege abrochándote ahora sí que con una tarjeta de crédito. Ok. Entonces ya el problema sería bancario. Sí, claro. Pues puede ahí. Lo has pensado, güey. Lo pensaste, güey. Lo contemplas. FAMSA acaba de tronar. Gracias. Dije, hubiera sacado por ahí una tarjeta. Y me quedé con el Play 4. Lo saqué a 5 años. Voy por ti, Electra. Y busqué de Electra. Coppel, abusados. Agáchense. Bueno, ideas. Sí, claro. Pensé en voz alta. Yo creo que te traicionó el subconsciente. Sí. Dices, igual y me los abrocho, ya no pago, cancelo la tarjeta, mira nomás. Mira, ¿no? Sí. Me voy a vivir. Me cambio de teléfono, cambio el número de teléfono. Me voy a Cancún. Ay, bueno. Ahí están. Bueno, ahí están las cosas. Así las cosas en este loco mundo, bandita. Y pues ya nos toca despedirnos prácticamente. Ah, nada más por último. Oye, por ahí en la página de charroncompelos.com pusimos la nota de que falleció la actriz llamada Conchata Farrell. Conchata Farrell es la actriz esta que están viendo en pantalla. La que tiene el personaje de Berta. El personaje de Berta, sí, es su personaje más entrañable. Digo, fue una pérdida así muy sonada en todo Estados Unidos, en México, por la serie, obviamente, de Two and a Half Men. Y falleció hace un par de días, o unos 3, 4 días, de una. Creo que fue un. Secuelas que le había dejado un paro cardíaco de hace unos meses. Ajá. Ya secuelas, se le complicó. Tenía 77 años, por ahí la vemos, es ya más de Macradona. Pero muy, muy. Era un personaje muy gracioso, realmente. Era muy mendiga en la serie. Muy buena la serie, yo sigo viéndola todavía. Ahí está en Prime, por cierto. Ya me la aventé una vez y me la estoy aventando otra vez. Y bueno, Conchata Farrell falleció a los 77 años, actriz, o como mejor conocida como Berta en la serie Two and a Half Men. Entre muchas otras series, de hecho salió en Friends, un capítulo en Friends. Salió en la Joven Manos de Tijera, la película de Joven Manos de Tijera. Ahí salió también. Y entre muchas otras cosas más. Pero bueno, descansen en paz. Descansen en paz. Ya bailó Berta. Ya bailó Berta. Es correcto. Bueno, pues nos despedimos, compitas. Pues vámonos tristemente con estos precios. El podcast no sube. Está en el mismo precio. Está en el mismo precio. Y en misma sintonía. Así banda, es. Take care. Muchas gracias, compics. Compitas. Despido de He-Man. Con los ojos así. Ay, de veras, qué padre. Cuídense mucho, la pasamos a todo dar bien informático, feliz y triste, güey. He-Man, precios iPhone. Pero bueno, lo quisimos hacer lo más cómico posible, güey. Cuídense mucho, bandita. Take care. Bueno, gracias, bandita, a todos. Nos escuchamos. Ya sabes, si no quieren batallar, chicharroncompelos.com. Ahí están los episodios, ahí están las noticias, ahí están todas nuestras redes sociales, ahí las pueden incluir. Ya está totalmente nueva y actualizada la página charroncompelos.com. Ahí pueden descargar los episodios, los pueden ver en Spotify, bueno, escuchar en Spotify, o en el link también de la página de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Y suscríbanse aquí abajito, hombre, ahí dice suscribir. Entonces les avisan, ya tiene un video nuevo, Charro con Pelos. Nada les cuesta. Nada les cuesta. Y mucho nos ayuda. Es correcto. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense, banda. Gracias. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.